Artículo 57 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 57, derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. En el artículo 71 dice, derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara la utilidad y necesidad pública, la fundación y mantenimiento de centros educativos, culturales y museos. En la Ley de Educación Nacional, en el artículo 1, en principios, inciso 1, es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado. Inciso 2, está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del desarrollo a través de un proceso permanente, gradual y progresivo. Inciso 3, en ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y democrática. Inciso 4, es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico y participativo y transformador. Artículo 2, fines. Inciso 1, proporcionar una educación basada en principios humanos, científicos, técnicos, culturales y espirituales que formen integralmente al educando, lo preparen para el trabajo, la convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de vida. 2, cultivar y fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y cívicas de la población, basadas en su proceso histórico y en valores de respeto a la naturaleza y a la persona humana. Inciso 3, fortalecer en el educando la importancia de la familia como núcleo básico social y como primera y permanente instancia educadora. Gracias.